está esto. Vamos, no. Pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Un planeta sin embajadas, sin visa ni pasaporte, Banco Mundial, ni deuda externa que pagar, sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, el norte, sur o en el este. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, este mundo es chiquitico. Caminando pa' Colombia, me voy trotando pa' Brasil, me voy nadando pa' España, o en autobús pa' La Habana, en bicicleta para el Congo, en triciclo pa' Pekín, en Curiara pa' Jamaica, o en un burro pa' Berlín. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Sin engaño complacientes, sin doctrinas de maldad, falsa verdad uniformada o libertad encapuchada, respetando tu concepto, tolerando a los demás, ayudando y defendiendo al que se ha quedado atrás. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Tierra, tenemos un pedazo, señores, no nos ahoguemos en un vaso. El mundo tiene más colores que un payaso. Seamos uno solo, unidos como lazo. La unión hace la fuerza, mi hermanazo. Si vienes buscando pelea, simplemente no te hago caso. La pelea para mí es un fracaso. En cambio, la unión es avanzar paso a paso. No pierdo mi tiempo peleando, invierto mi tiempo sembrando. Como por ejemplo esta canción que estoy cantando, que es para la unión y no para estarnos matando ni masacrando como una peste. El planeta es para todos, ¿cómo quieres que lo demuestre? Soy hijo de este mundo silvestre, y como la tierra me parió, soy terrestre. Aunque a muchos no les guste, aunque a muchos les moleste. Tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. A todas y todos que se asoma esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 17 de julio de 2014. Este programa llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, los ojitos más bonitos y sonrientes de todas las mañanas, Luigi Arloyo, con su par de ojos, por supuesto. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con todo el cariño, las buenas vibras, buenos deseos, besos, bendiciones, todo, todo, todo lo bueno del mundo para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Así es. Randolph Borges disfrutando de unas merecidas vacaciones. Saludos, Randolph. Y abrimos la ventana con Dame pa' Matar y este tema de su primer disco, Mundo Chiquitico. Sí, señor, este mundo es pequeñito si lo comparamos con lo grande del universo, ¿no? Somos una micropartícula de polvo y si nos ponemos ahí a especular, quién sabe si somos un electrón de del átomo, de una molécula, de algo mucho más grande. Realmente cuando nosotros pensamos la inmensidad del universo y la complejidad del universo, ¿qué es este planeta? ¿Qué es este mundo? Algo mínimo. Y dentro de lo que es esa inmensidad, ¿qué somos los seres humanos? ¿Qué somos ante tanta grandeza? ¿Ante tanto misterio? ¿Ante tanta complejidad? Entonces, en esta micropartícula del mundo, nos vamos a estar peleando entre nosotros, ¿no? Como decía Voltaire, ¿cómo es posible que unos seres tan ínfimamente pequeños pueden tener una arrogancia tan grande, ¿no? Y nos encontramos como hay genocidios por territorios, guerras por control de los recursos, zancadillas, siendo algo tan pequeño los seres humanos y siendo este mundo tan chiquitico. Un mundo que no debería tener fronteras, que deberíamos trabajar juntos como hermanos, y es lo que sostiene, es lo que plantea Dame pa' Matarla en este tema, y lo colocamos a propósito de esta reunión que se llevó a cabo el día de ayer en Brasilia, capital de Brasil, de los BRICS, que es este grupo de potencias emergentes, y la UNASUR, esta conformación de este mundo multipolar que proponía y por el cual luchó el comandante Hugo Chávez. Esto se está desarrollando, muchas cosas positivas relacionadas con esta reunión, entre ellas la propuesta de Venezuela de una alianza de trabajo entre los bancos del sur y BRICS, ya que tienen el mismo objetivo. Recordemos que en esta reunión de los BRICS se estableció la creación de un banco de estas naciones, de estas potencias, para promover programas de desarrollo. Una alternativa al Fondo Monetario Internacional, una alternativa al Banco Mundial, una alternativa con otra visión, una visión no capitalista, neoliberal, depredadora, sino basada en el respeto y otro tipo de condiciones, ¿no? Bueno, con respecto a este tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró histórica la cumbre de que se llevó a cabo en Brasilia a los jefes de Estado y Gobierno del UNASUR con los líderes del foro BRICS, que constituyen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ha nacido una poderosa forma de acción. Comienza a verse la cara de una nueva alianza, de una nueva geopolítica mundial, de una nueva alianza que ahora es para el desarrollo y la paz, declaró Maduro. Venezuela propuso una alianza de trabajo entre el Banco del Sur y el naciente BRICS. Tienen el mismo objetivo, la construcción de una nueva arquitectura financiera que beneficie el desarrollo económico en condiciones de equidad para nuestros países, donde se acabe el capital especulativo financiero que saquea a nuestras economías y comience a promoverse la inversión productiva. En tal sentido, el mandatario venezolano calificó de histórica la cumbre BRICS-UNASUR. Según Maduro, se trata de una alianza de ganar y ganar, de los que en el pasado fuimos países dominados y ahora somos países y bloques emergentes. El Ejecutivo adelantó que para el próximo encuentro de UNASUR, que se realizará en el mes de agosto en Montevideo, Uruguay, se propondrá la designación de una comisión especial de carácter presidencial que atienda y ejecute proyectos tratados en la reunión del día de ayer en Brasil. La UNASUR, recordemos, está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay. Y todos los mandatarios de esos países ya estuvieron en Brasilia para la cita con los BRICS. Entre hoy y mañana se espera en Brasilia a los jefes de Estado de Cuba, Raúl Castro, Costa Rica, Luis Guillermo Solís, así como el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, quienes junto con el ecuatoriano Rafael Correa conforman el cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Para este jueves, los miembros del cuarteto de la CELAC, así como algunos líderes de los países del UNASUR, entre ellos Maduro, participarán en una reunión con el presidente chino Xi Jinping y la anfitriona brasileña Dilma Rousseff para discutir la creación del foro permanente China-CELAC. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo seguimos avanzando en esta construcción del mundo multipolar que tarde o temprano le va a terminar acabando con la hegemonía del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, las transnacionales, gringos sionistas? Para esa reunión también era esperado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien finalmente no asistirá, aunque enviará a un representante. También el presidente Nicolás Maduro sostuvo el día de ayer reuniones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también, como ya se los habíamos dicho en la ventana el día de ayer, se estaba reuniendo con el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Pues el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro en la ciudad de Brasilia con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para revisar la agenda bilateral, según informó la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, @deRodríguezMinci. Ambos jefes de Estado asistieron este miércoles a un encuentro que se produjo en la capital brasileña entre los mandatarios de los países que conforman el bloque BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Asimismo, el presidente Maduro sostuvo un encuentro con su homólogo sudafricano Jacob Zuma, en el que se comprometieron a impulsar nuevos espacios de unión a favor de los pueblos. Durante este encuentro, Putin resaltó el protagonismo del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, en la construcción de esta relación estratégica y aprobó una nueva línea de crédito a Venezuela. A Venezuela y la nación euroasiática la unen nexos de amistad, intercambio y complementariedad que se han fortalecido desde el inicio del proceso bolivariano. Por su parte, el mandatario ruso recordó al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y manifestó su afecto por el pueblo venezolano y el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro. La alianza comercial entre Caracas y Moscú se ubica entre los 2.000 millones de dólares, caracterizada por un balance exitoso que pretende consolidar una diversificación financiera y el desarrollo de grandes proyectos que van más allá de lo técnico, militar y energético. En días pasados, el presidente Putin sostuvo encuentros con sus homólogos de Cuba, Nicaragua, Argentina y Brasil como parte de una gira en la cual Rusia ha sellado acuerdos a largo plazo, entre los que se destaca la cooperación en materia nuclear con Buenos Aires. Uy, cuidado, que van a empezar a chillar los gringos, ¿no? Que por cierto, una de las cosas que se aprobó ayer, Luis, ¿podría bajarle un poquito a la cortina, por favor? Gracias, mi cielo. Bueno, una de las cosas de las que se acordó ayer es que ha sido el apoyo unánime a Irán para el desarrollo pacífico de la energía nuclear. Recordemos pues toda esta guerrita y toda esta campaña internacional que tiene organizada los Estados Unidos en contra de Irán con el cuento de que si está fabricando bombas atómicas y cosas por el estilo, cosas que no se han comprobado. Han ido representantes de la OIEA, que es la agencia de la ONU para el desarrollo de la energía nuclear, y dicen, señores, aquí no hay nada. Entonces, bueno, recordemos cómo fue que terminaron invadiendo Irak los gringos, ¿no? Entonces, aquí está este apoyo de los BRICS y de la UNASUR a Irán para que siga desarrollando la energía nuclear con fines pacíficos, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando sobre la reunión entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Pues ambos mandatarios resaltaron el avance de las relaciones energéticas y se concretaron nuevas inversiones petroleras rusas en Venezuela. Esto lo indicó Delcy Rodríguez. También Rusia celebrará, esto lo anunció Putin durante el encuentro con Maduro, Rusia celebrará los 60 años del comandante Hugo Chávez. ¡Ay, qué bonito! Eso me encanta, ¿no? Rusia celebrará los 60 años del comandante Hugo Chávez como una muestra de respeto del pueblo ruso hacia el líder bolivariano, según lo anunció este lunes el mandatario de esa nación, Vladimir Putin, durante esta reunión de trabajo que le comentábamos con Nicolás Maduro. Putin destacó el placer de entrevistarse con su par venezolano en vista de las buenas relaciones que existen entre Caracas y Moscú. Putin obsequió al presidente Maduro un libro realizado y editado en suelo ruso como un homenaje al presidente eterno del pueblo venezolano, Hugo Chávez. Por su parte, Nicolás Maduro subrayó el liderazgo ejercido por Vladimir Putin en la construcción y la lucha por el establecimiento de un mundo multipolar, de Paz y Justicia, proyecto en el cual acompañó siempre a Chávez. Recordemos que, bueno, el papel primordial y fundamental que ha tenido Rusia para evitar una invasión a Siria como la que tenían planificada. Planificaban el esquema libio y gracias a Rusia y a China, pues esto no ocurrió. Recordemos también el papel de control que dentro de todo ha tenido Rusia dentro de lo que es el avance del fascismo ucraniano. Bueno, como les habíamos dicho también, estuvo esta reunión del presidente Nicolás Maduro con su par de Sudáfrica, Jacob Zuma, en el que se comprometieron a impulsar nuevos espacios de unión a favor de los pueblos. En esta reunión, ambas partes revisaron la agenda bilateral, interregional e internacional como parte de las acciones para la construcción de un mundo pluripolar. Los dos mandatarios acordaron visitar ambas naciones durante este año. Así que, bueno, pronto esperemos darle la bienvenida al presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Tenemos más informaciones que comentarles el día de hoy, y estas tienen que ver con el avance de la Misión Vivienda Venezuela. La Misión Vivienda Venezuela entregará, ¿no? Recordemos que hoy es jueves de vivienda, y entregará la casa 600.000 en Caracas. La Gran Misión Vivienda Venezuela entregará la vivienda 600.000 en Caracas, favoreciendo de esta manera a familias que se encuentran en refugios dignos de la ciudad. Así lo anunció la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, en el encuentro de movimientos sociales que se desarrolla en el Estado Nueva Esparta. Hemos compartido con ellos todo lo que fueron las experiencias de las vaguadas, la tragedia de Vargas y luego cómo el presidente Chávez nos llevó hacia la ley de refugios dignos para acoger a todas las personas, dijo Faría. Recordó que 35.000 familias fueron atendidas en refugios por el gobierno bolivariano. De allí es como surge la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y es gracias a ello que este mes vamos a la creación de la vivienda 600.000, dándole respuesta a todas las familias en refugios y también a toda la demanda de vivienda que existe en la patria, ratificó Faría. Resaltó también que gracias a las medidas tomadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se da respuesta inmediata a la comunidad. No solo damos respuesta construyendo una nueva vivienda, sino rehabilitando el barrio para que posea estabilidad. Gracias a todas estas leyes que se crearon las SOPI, que son las zonas de peligro inminente, zonas que deben ser desalojadas y las familias deben ser ubicadas en refugios. El presidente Maduro ha creado la Gran Misión Vivienda Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, basado en este programa ideado por el comandante Chávez, que le da respuesta a esas mayorías que están en el barrio. Así que, bueno, celebrando entonces nuestro jueves de vivienda. Y de hecho, este jueves se entregará, o sea, en Caracas se entregará la vivienda 600.000, ¿no? A nivel nacional, pero de las de Caracas será la número 30.000. Bueno, estábamos hablando de la reunión, estas reuniones que se están llevando a cabo en Brasil, y Vladimir Putin también, además de acordar, además de establecer acuerdos de desarrollo nuclear con Argentina, Rusia también cooperará con Bolivia en el programa de energía nuclear. Esto lo reveló Vladimir Putin desde la capital brasileña, que ayudará de manera directa al presidente boliviano Evo Morales a promover un programa integral de energía nuclear con fines pacíficos. ¡Ay, Dios mío! ¡El eje del mal! Esta información fue revelada este miércoles por el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Luis Arce. El presidente Putin ha ofrecido a nuestro país un programa integral de energía nuclear que beneficiará a todo nuestro pueblo, dijo Arce. Recordemos que, a diferencia de Venezuela, que nosotros tenemos recursos para generar energía, tenemos las principales reservas de petróleo del mundo, de donde sale la energía termoeléctrica en la que está invirtiendo en estos momentos el gobierno bolivariano en vista de la sequía que estamos atravesando. Tenemos ríos caudalosos para generar la energía hidroeléctrica. Recordemos la represa Simón Bolívar en el Guri, también tenemos la Francisco de Miranda en Caruachi, se está construyendo la de Tocoma, además de otras represas, otras plantas hidroeléctricas como Uribante Caparo, por ejemplo. Tenemos riqueza para generar energía hidroeléctrica, también podemos desarrollar la energía eólica, tenemos un parque eólico hermosísimo en la península de Paraguaná, donde corre viento casi todo el año. Y, por supuesto, al ser un país tropical, que tenemos esa pepa de sol casi todo el año, también podemos desarrollar la energía solar. Hay quien sostiene que, bueno, que la energía solar es sumamente costosa, necesita también sostenerse, necesita también complementarse con otro tipo de energía, ¿no? Porque toda instalación con paneles solares necesita una planta de emergencia basada en combustible. Pero bueno, tenemos muchas posibilidades de desarrollar energía energética, cosa que no tienen de repente países como Bolivia o países como Argentina, que entonces abogan por este tipo de energía, que es la energía nuclear. Bueno, de acuerdo con el diplomático boliviano, el dignatario ruso ofreció al país andino un programa de capacitación permanente dirigido a técnicos bolivianos para variar etapas del referido programa. Como decía el comandante Chávez, transferencia tecnológica. Este es el nuevo tipo de negocios que se está haciendo a raíz del liderazgo del comandante Hugo Chávez, promovido también por el comandante Hugo Chávez, totalmente diferente al esquema tradicional del capitalismo y el neoliberalismo que se basaba: yo te vendo los equipos, tú me compras los repuestos, no te digo cómo hacerle mantenimiento, no te digo cómo manejarlo, no te digo cómo repararlo, para que seas mi esclavo. No solamente seas mi comprador, sino que seas mi esclavo. ¿Cuáles son los negocios que empezó a establecer el comandante Hugo Chávez? Yo te compro los equipos. Yo te compro el satélite, trabajo contigo, pero dentro de la compra que estamos haciendo, tú me vas a decir a mí cómo manejarlos, cómo fabricar los repuestos, cómo construirlos. ¿Acaso no es una forma más humanista y más justa de hacer negocios? Por supuesto que sí. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con reggae y cultura profética para resaltar, ¿no? Tenemos que resaltar lo que somos. Somos latinoamericanos, somos suramericanos, que nos estamos constituyendo gracias a la unión en una potencia emergente y que por fin le empezamos a dar la espalda a los Estados Unidos, una potencia que nos ha abusado, que nos ha invadido, que nos ha colonizado, que nos ha expoliado, y estamos unidos comenzando a volar con nuestras propias alas, estableciendo relaciones comerciales de respeto, de relación ganar-ganar con potencias emergentes como las que constituyen las BRICS. Vamos entonces con la agrupación boricua Cultura Profética, lo que somos. En derrota cuando empiece la carrera, me levanto en la mañana con ideas en mi mente. mente, oiga gente, llegó el día de mi suerte porque vengo decidido a ser vivo y no me cohibo, lo negativo esquivo, escribo lo que siento y vivo, como raíces que se extienden sin medir alcance, es lo que somos, miramos hacia el horizonte, irá pa'lante, para atrás ni pa' coger impulso, mi corazón palpita, estable está mi pulso, señal de vida y presencia, siempre voy por la excelencia y mantengo a distancia el abuso y la ignorancia. Dime si es falso, cierto, dime si hay consenso, que somos más del 10.8 que salió en el censo. ¿Qué somos? Somos oasis frente al desierto. ¿Y qué soy? Soy negro con orgullo y represento. ¿Y qué somos? Somos un pueblo hermoso que camina. ¿Y qué soy? Sujeto que da gracias por la vida. ¿Y qué somos? Siempre el 35 en el Caribe. ¿Y qué soy? Maestro de ceremonia, participo de mi historia. Alimento mi memoria, no hay espacio para olvido. Hay mucho que recorrer, te pregunto, ¿estás conmigo? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. Quino, o Joaquín Salvador Lavado, nació el 17 de julio del año 1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Recibió el sobrenombre desde pequeño para diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, un pintor y dibujante publicitario con quien a los 3 años descubrió su vocación. En la década del 40 pierde a su madre y a su padre. Termina la escuela primaria y decide inscribirse en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, la cual abandonaría años después para dedicarse a dibujar historietas y humor. En 1954, en Buenos Aires, deambula por las redacciones de todos los diarios y revistas en busca de empleo. La revista Esto Es publica su primera página de humor gráfico. En 1960, se casa con Alicia Colombo, con la que no tuvo hijos. La luna de miel en Río de Janeiro fue la primera salida de la Argentina para Quino. En 1963 lanza su primer libro de humor, Mundo Quino, una recopilación de dibujos de humor gráfico mudo. En 1964 aparece Mafalda por primera vez, y a partir de entonces fueron lanzados varios libros en la Argentina y en el extranjero. Viajó a varios países divulgando su trabajo y recibió diversos premios a nivel internacional, entre ellos el Dibujante del Año en 1982. Actualmente publica dibujos inéditos en la revista semanal del diario Clarín. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura.

¿no? Que dice, en la revolución no podemos tener escuálidos dirigiendo instituciones, ni mucho menos en puestos claves, sería una bomba de tiempo. No sé, no me consta que esto lo haya dicho el comandante Chávez, pero esto es un meme que está circulando desde hace tiempo. Esilda de la Cruz nos escribe para decirnos, para denunciar al Gama de Santeduvigis, que los supervisores vendiendo la carne regulada a restaurantes a sobreprecio. Esto es lo que dice Esilda. Aquí en Caracas, bueno, tenemos informaciones. Una de ellas es una manifestación que están convocando para el día de hoy en apoyo a Palestina frente a la Oficina de Negocios de Israel. El Comité de Solidaridad Internacional, COSI, el Bloque Popular Revolucionario de Caracas, el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela y diversas organizaciones sociales de solidaridad y derechos humanos convocan a una concentración en solidaridad con el pueblo de Palestina ante la brutal masacre que comete el gobierno sionista de Israel, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. La concentración se realizará este jueves 17 a las 12 del mediodía frente a la Oficina de Negocios de Israel en Los Ruices, frente al centro, en el Centro Empresarial Miranda. Como ya lo dijimos, la oficina de negocios se encuentra en la avenida Francisco de Miranda, cruce con la avenida principal de Los Ruices, edificio Centro Empresarial Miranda, al lado del elevado de Los Ruices. Puede llegarse en metro bajando la estación Los Cortijos, en la salida hacia el INSES y caminando una cuadra hacia el centro. Los convocantes de esta concentración exigen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tome medidas urgentes para salvar la vida del pueblo palestino y sancione fuertemente al gobierno genocida de Israel. Las organizaciones del pueblo venezolano deben unirse activamente a la lucha en solidaridad con el pueblo palestino y llaman a llegar una hora antes al lugar de la concentración, es decir, a las 11 de la mañana. Son las 10:37 minutos y ya tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te ha ido? Muy bien. ¿Tú crees? Mira, con esta unión que se dé en CELAC, la UNASUR y los países del BRIC, suman, óyelo bien esto, y esto, por eso es que esta gente de hoy amaneció con los crespos hechos, jalándose los pelos de todas maneras, desde el Pentágono para abajo. El 50% del PIB mundial. Eso es lo que significa, sí, eso. Señor. Y eso, sí, significa, señor, demasiado, demasiado mercado, demasiado mercado. Y esa gente debe estar, te digo, mira, temblando. Y hablando con otros, yo creo que Peña Nieto debería definitivamente deslindarse, pues unirse a Estados Unidos, y se acabó. Ya en dos ocasiones, ya es la segunda vez. La primera de la CELAC mandó un emisario. Ahora como que va a mandar como que es el portero. Este señor Peña Nieto, si lo ven en una de esas reuniones, lo tumban, seguro que sí. Este señor definitivamente, México, lamentablemente, México debe deslindarse ya, que se termine, porque no hay derecho de que esté enviando emisarios. Ya van, la CELAC del año pasado, de este mismo año, hace como tres meses, mandó un emisario. Ahora, si seguimos así, irá a mandar entonces el limpiador. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sí, es que el caso de Peña Nieto es bastante complicado, ¿no? Recordemos que México ha firmado un tratado de libre comercio, una alquita, con los Estados Unidos y Canadá, y obviamente su economía depende mucho, mucho de la norteamericana. Aparte que estos tratados de libre comercio prácticamente desmantelan el carácter regulador que deberían tener todos los estados, ¿no? Todos los estados-nación. Entonces, por un lado, por ahí tienen agarrado a Peña Nieto. Por otro lado, también, recordemos que la influencia tan grande que tienen los cárteles de la droga en México, ¿no? La situación de México es compleja. Y bueno, mira, ahí vemos pues lo que tú decías, Briceño. Este señor por un lado está buscando, ¿no?, buscando otras alternativas, pero por el otro lado está agarrado, pero por el cogote, pero bien sabroso, ¿no? Bueno, retornando a informaciones, ya estamos. Es impresionante lo rápido que se nos ha ido este año. Y ya terminó el año escolar y, como ya lo comentábamos, ¿no?, que ya muchos padres están preparándolo todo para el reinicio de las clases en el mes de septiembre. Están las inscripciones en los colegios. Una de las cosas que se acordó es que las matrículas serán establecidas de mutuo acuerdo entre los colegios privados, ¿no? Vamos a hablar de los colegios privados. Entre los colegios privados y los padres y representantes se debe crear una comisión que incluya a una comisión de padres que se reúna con las autoridades del colegio para que hagan un análisis de costo y en asamblea general pues le presenten todos los numeritos de los costos del colegio para poder establecer de esta manera la matrícula. Eso sí, la matrícula jamás podrá exceder el precio de una mensualidad y también está prohibido el cobro de, ay no, que tiene que darle tanto la fundación de Perico de los Palotes o le tiene que dar tanto a la Asociación de Padres y Representantes, que eran una serie de recursos sospechosos y suscitos que tenían los colegios privados para terminar cobrando unas matrículas exorbitantes, ¿no? Eso está prohibido. Entonces, bueno, tenemos que esta es la nueva situación. Se establecerá el aumento de la matrícula y de las mensualidades. Será mutuo acuerdo entre sociedades, entre padres y representantes y el colegio, pero hay algo que hay que resaltar, es que las escuelas privadas tendrán que adaptar el presupuesto escolar a la ley de precios justos, es decir, igualito, los colegios no pueden tener un margen de ganancia superior al 30%. La coordinadora de la Red de Padres, Madres y Representantes, Lila Vega, señaló que la decisión de que las asambleas de padres y representantes decidan los presupuestos de los colegios privados, según ella, no llegó a tiempo, pero calificó como positiva que la resolución haya fallado a favor de los padres. Asimismo, dijo en la sección de entrevistas del noticiero de Televen que esta es una buena noticia para los directores, para los padres y las escuelas, y agregó que ahora se está apuntando a modificar la resolución 058. Ahí estamos apuntando. Ahora que tenemos este logro, debemos apuntar a una mejor norma. Añadió al tiempo que recalcó que la normativa que establece el procedimiento que determinará el monto de la matrícula en colegios privados solo se aplica a la gestión privada. Entre nuestras metas ante este logro, bueno, entonces estos padres digan, no se metan, yo quiero que me cobren lo que les dé la gana, pues esta señora pues forma parte de este grupito, ¿no? Pues bueno, entre estas metas ante este logro para las escuelas de gestión privada, queremos lo mismo para los que el colegio de gestión oficial, ay, vale, qué bonito. Pero si, mija, si en los colegios de gestión oficial no se paga matrícula, ¿en qué planeta vives? Pero bueno, aquí tenemos, ¿no?, lo que es la mentalidad opositora. Dice, en Venezuela no podemos discriminar un sector y otro. No pueden ser que padres y madres de las escuelas del sector oficial no tengan derecho a hacer aportes económicos para proyectos que consideran importantes, explicó. Ave María Purísima. En los colegios públicos no se cobra matrícula porque la Constitución dice que la educación pública es gratuita y obligatoria. Si un padre quiere hacer un aporte, tiene toda la libertad de hacerlo, pero el colegio no se lo puede exigir a los padres. Entonces aquí tenemos la mentalidad cuadrada, pequeño burguesa y masoquista. Cóbrenme, cóbrenme, cóbrenme, explótenme, esfólienme. Entonces mira, mija, o sea, ubícate. Ubícate en el tiempo y en el espacio. Y si tú crees que eres una privilegiada, amiga mía, porque el colegio privado de tus hijos te sacan hasta un riñón todos los años, pues los privilegiados son los muchachitos de los colegios públicos que sin pagar un medio tienen computadora personal llamada Canaimita, le dan sus libros totalmente gratis, les dan en las escuelas y liceos bolivarianos, les dan su almuerzo, les dan su merienda y de paso tienen actividades extracurriculares como música, teatro, danza, totalmente gratis, a diferencia de ti, que se te va seguramente todo el sueldo, además de pagando una matrícula, pagando las tareitas dirigidas, la natación, el futbolito del muchachito. Entonces, ¿quién es privilegiado? ¿El de los colegios privados o el de los colegios oficiales? Entonces, bueno, aquí tenemos pues dos modelos, dos visiones de país. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Elsa García, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, Luis Eloyo, al canal Habla Ciudad, usuarias y usuarios. Habla Fernando, la presta desde Latillo. Uh-huh. Respecto a lo primero que dijo Briseño, con el amigo de México, el niño que lloró y la madre que lo pellizca, hacen un binomio. De verdad, que ellos nada más se entienden. Lógico que él tiene una obligación con los Estados Unidos. Él no va a venir ahora a decir que él es latinoamericanista, porque todo en México ahora es pro yankee. No, bueno, y tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. El Correcto. Tratado de Libre Comercio le quitó las competencias al Estado mexicano. Exactamente. Los Tratados de Libre Comercio es venderle los países a las transnacionales. Eso está. Exactamente. Ellos tenían su maíz propio, ahora comen maíz transgénico, sí. Dos platos. Eso lo querían, ahí lo tienen. Los gobernantes, no el pueblo, ojo pelado. Respecto a lo que se firmó ayer, es una opinión muy personal, y en esto son números que se están dando, ¿cierto? Tenemos ese grande, ¿cómo se llama? Lo que es Briceño. Wow. El Alzheimer me está matando. El Producto Interno Bruto. Pero tenemos el 40% de la población mundial. Tenemos más del 50% de los minerales y el petróleo que se producen en el mundo entero. Eso está en mano. Por eso que te dice el señor Briceño, con mucha razón, ellos se estarán jalando los crespos, porque realmente se están jalando los crespos. Tenemos una cantidad de ventaja. Fíjate que acaba de hacer un banco con 100 mil millones de dólares. Señor. Así vamos a hacer un banco aquí, 100 mil millones de dólares, porque hay cómo hacerlo, porque tenemos cómo poderlo hacer. Ahora lo que faltamos es dirigirlo hacia las competencias más necesitadas y hasta donde podamos fortalecer esto que pronto el BRIC se va a llamar BRICSA. Y aparte va a tener una B incluida, porque Venezuela tiene que pertenecer, y a la larga eso no se va a llamar así. Eso va a ser algún grupo de los 40, de los latinos, de no sé cómo se irá a llamar, pero ahí va a estar incluida Venezuela. Y aparte también de lo de la educación, por decir algo, mi nieto se levantó esta mañana. Abuelo, por favor, yo quiero que me acompañe, porque yo necesito despedir a mis maestras. Hoy estamos de vacaciones. ¿Cómo no, mi amor? Yo te voy a acompañar. Fue su papá con él. Y eso que tú estás diciendo me pasó a mí en lo personal. Y una señora dijo, porque venía de un colegio al colegio donde estaban mis hijos cuando estaban pequeños, para ella donar, o sea, él quería que todos hiciéramos una colaboración, era un colegio privado. Y yo le dije, señora, la colaboración queda de parte y espontánea de cada uno de nosotros. Usted no me puede obligar a mí a que yo dé lo mismo que usted, porque usted vino con un chofer y yo vengo con una camioneta pico con la que trabajo, ¿ok? Porque es parte de mi trabajo. Entonces usted no me puede obligar a mí que yo dé lo mismo que usted. Yo puedo llevar la pintura que usted puede regalar. Si usted quiere regalarle 1 millón, regálesele. Yo le doy al colegio llevando la pintura. Tampichírele, bueno, desafortunadamente usted viene de La Lagunita y yo vengo del pueblo de Latillo. ¿Qué tal? Se puso brava. Así de claro. Y eso es lo que está pasando en muchas escuelas, porque ahora todos nosotros decimos, bueno, mira, aquí el Estado nos protege en este sentido. En las escuelas privadas, no. Claro, el que no, quiere lo que plantea, pagar, te pague. No, y lo que plantea esta señora, Liliana Vega, que la tipa dice que no, o sea, que la tipa está planteando la privatización de las escuelas públicas. Sí, porque correcto. Cuando dice que no, que tenemos que luchar para que se cobre en las escuelas públicas, ¿qué es lo que estás diciendo, belleza? Vamos a privatizar la educación. ¿Para qué tenemos un gobierno? Para que veas la mentalidad de estas personas, ¿no? Sí, correcto, así mismo es. Pero que pase el próximo, mi reina. Chévere, un abrazo. Fernando, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, Ingrid, para hacer una denuncia con respecto a la venta de los boletos para viajar al extranjero. Ajá. No es que yo vaya a viajar, pero si tengo a alguien que está en contacto directo con No, y que tienes a tu hijo en Argentina, Ingrid. No es pecado que lo vayas a visitar, si lo quieres ir a visitar, por supuesto. Ajá. Pero fíjate tú, ves. Mi hermano me comentaba ayer que él está muy ligado a la agencia de viajes y eso, que no están vendiendo boletos para ninguna parte. Sí, bueno, eso lo solo las personas que tienen solvento, pero que tienen dólares para viajar. Porque las líneas alegan que el gobierno le adeuda dinero y no están saliendo, se niega vender. No, eso es sabotaje. Lo que pasa claro, si ellos te vendían los pasajes con un 400% de sobreprecio, un pasaje de $700, te lo vendían en $3,000, pues ahora le pierden. Sí, pero y entonces acá están saboteando. Sí, pero el primer ministro, bueno, que salga de nuevo. Yo lo vi en el programa de Mesa Redonda muy buena la semana pasada. Y él aclaró, ellos todos convinieron con él y llegaron y lo a un acuerdo. Y vive aclarando el ministro. Pero es que las agencias de viajes también estaban... Mira, las agencias de viajes son tan sinvergüenza sí. que te agarran y te dicen, porque te lo digo por experiencia propia, Te agarran y te dicen, mira, nosotros te podemos cuadrar aquí incluso el alojamiento, puedes utilizar el cupo electrónico y si no, bueno, nos das la plata a precio de dólar negro y nosotros te hacemos las reservaciones en los hoteles. ¿Qué hacen las agencias de viajes? Guisar también. Ellos estaban guisando con las divisas. Sí, porque eso es una macolla entre agencias de viajes y aerolíneas. Pero eso es mentira, porque el gobierno sí les pagó. Claro que les había pagado. Pero después que le dijeron al ministro que sí, no lo están haciendo, lo están engañando. Mm. Otra cosa, ayer, antier, en el, me lo contó mi hermano directo, él entró al asesor de, creo que es el que queda en Altamira. Mm-hmm. Hay uno por allí, yo sé que en el este. Y ese que hoy me orientó y compró un producto. De haber tenido dinero lo hago, pero para distribuirlo entre las familias. Dijo la no ser encargada y dijo, pueden llevar cada persona un paquete de, paquete no, ¿cómo se llama ensalada? Cuando es los lotes grandes, de leche. Uh-huh. Y de café Fama de América por persona. ¿Qué va a hacer una persona con tanto café? Entonces yo le alego a él, pero es porque eso lo distribuyen para los buhoneros, eso lo hacen cualquier primero, no, ningún buhonero, porque en esa zona no hay buhoneros. Una paca entera por persona. Ajá, eso lo hacen para sabotear al gobierno. Una paca de leche y una paca de café por persona. No, eso no era para un buhonero, es para sabotear al gobierno, para echarle la partida para atrás al gobierno en ese programa del este. Ahí no hay buhonero, eso no es el sitio, mientras que la gente aquí en la frontera del Prado colas y colas y con números para comprar dos cafés, para comprar dos leches o para comprar la harina haciendo cola, y esto sinvergüenza vendiendo pacas enteras por persona. Eso, por eso que pongo la denuncia, porque el gobierno tiene que estar, mira, como, bueno, yo no sé, el presidente se volverá un pulpo, pero no solamente, pero tiene que ayudarlos más, todos los que están alrededor, los encargados, hacer la supervisión, porque es que eso no puede ser, es una vagabundería. Muchas gracias, Insa, hasta luego. Bueno, hasta luego, un abrazo. Mira, Ingrid, lo que pasa es que las líneas aéreas todavía siguen echando varilla con el sobreprecio de los pasajes, aparte, ¿qué es lo que hacen? Mientras con más anticipación tú compres el pasaje, más barato te sale. Las líneas aéreas, cuando te abren un vuelo, los primeros pasajes que se venden son más económicos, y a medida que se van agotando los pasajes de ese vuelo, ellos le van subiendo el precio. ¿Qué es lo que hacen? Te dice que no hay pasaje, que no hay disponibilidad, y es que no abren los vuelos. Entonces te los abren prácticamente de ya para allá, y al abrirlos de ya para allá, los precios se inflan. Los venden más caros que si abren el pasaje con bastante anticipación. Entonces, con el cuento de que no hay, entonces también las aerolíneas y las agencias te hacen un recargo. Ay, no, porque te lo conseguí para allá. Te lo acabo de conseguir. Y entonces eso le infla los precios. ¿Qué ocurre? Que todavía no se ha publicado la lista de precios justos. El ministro anunció que la iban a publicar próximamente. Y están en eso, están en esas conversaciones. Entonces todavía hay una especie de vacío legal, vacío de precios. Y siguen guisando las aerolíneas junto con las líneas aéreas. Porque si hay un sector que se ha metido todo el dineral del mundo, toda la plata del mundo, en los últimos 2 años, ha sido precisamente el sector de las líneas aéreas y las agencias de viaje. Así de sencillo. Entonces, claro, todavía no están establecidos los precios y todavía están saboteando. Esperemos. Yo pienso que es un asunto de esperar la temporada vacacional se esté iniciando. Fíjense ustedes que el gobierno bolivariano no cayó en el chantaje de Alitalia. Ah, suspendieron los vuelos para Italia. Bueno, chévere, pues ahora con Viasa tiene aviones nuevos y va a volar a Italia los 7 días de la semana. ¿Quién sale perdiendo? Alitalia. Alitalia. ¿Te pones a gallúo? Ponte a gallúo, que te vamos a responder cómo es. Y bueno, y lo que nos toca a las personas que tengamos pensado viajar, pues bueno, tener paciencia. Y bueno, y si todavía no se da, no se da. Lo que hay que tener es paciencia, porque los correctivos se están tomando. Y no podemos caer en los chantajes de estas personas, de estas transnacionales, con sus cómplices aquí llamados agencias de viaje. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, recordemos esta concentración a las 12 del mediodía frente al Centro Empresarial Miranda, en la avenida Francisco de Miranda de los Ruices, donde queda la Oficina de Negocios de Israel, a pedir el cese de las hostilidades hacia el pueblo de Gaza y también la acción de las Naciones Unidas para que le pongan a un parado al gobierno genocida de Israel. Nos vamos con un dúo de rap, de hip hop puertorriqueño, se llama Intifada y el tema Palestina con orgullo. De los hijos de Mohammed, él era el último en la línea del unigénito, la Palestina. Casas vecinas le cerraron las persianas, la alcoba suya era el desierto, era su almohada, una metralla que en su llanto es la muralla imaginaria de su patria soberana. Es su volátil relación con dicha tierra, una montaña en movimiento hacia el profeta. De los vecinos él es el más pequeño y va a la escuela entre las ruinas del cemento. De estas vacías calles de la Cisjordania, tanques de guerra pasan por sobre su casa. Es el más bravo de los hijos de Mohammed y vio un cadáver en la sangre de su sangre. Practica tácticas entre los esqueletos, jugando el juego, moros y hebreos. Está su sueño, los escombros, los alambres de aquel país cerca de Dios, cerca del hambre. Está la pena de su pena en una piedra, un proyectil de una esperanza venidera. Está su sueño, dinamita de la angustia, en los pedazos de las pasadas centurias. Mediterránea mezquita más peregrina, como caminas hasta el cielo del suicida. Que aterrorice y que aterrice la sonrisa de quien te rompe la bondad, quien te la quita. Del que no sabe, quien se burla y se le olvida. Un holocausto en el que resume esta cita. ¿Cómo lo explico sin ser un irresponsable? Porque el silencio es la nación de los cobardes. Con el permiso y el respeto del idiota, en beneficio de los justos y compatriotas. Del universo si andamos hacia el reverso, al andaluz se faltía mis abuelos. Está la pena de esa piedra de mi pena, reconstruyéndose en la patria venidera. Está mi sangre en dicha sangre redimida, shalom eterno en la nación de Palestina. Por lo derecho y a lo zurdo y al revés, shalom aléjeme en la tierra de Israel. Con el permiso y el respeto del idiota, me comprometo a los correctos compatriotas. De la colonia, mi intifada en la memoria, de aquellos mártires del pueblo hacia la gloria. Está mi sangre en dicha sangre redentora, como un relámpago, un abrazo, un coche bomba. Una patria hecha país a sangre y fuego, se alza toda frente a frente del verdugo. Sin nada más que amor y un pueblo entero, nacido en la esperanza, es el pueblo palestino. Un ejemplo del coraje y del orgullo en el medio de la nada. Para ellos, mi intifada. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 17 de julio de 1890 aparece en Caracas el primer número del diario católico La Religión, decano de la prensa nacional que se identifica bajo el lema La Religión, diario católico, bajo el patrocinio del Sacratísimo Corazón de Jesús. Entre sus fundadores se cuentan el que luego será arzobispo de Caracas, Monseñor Juan Bautista Castro, y Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, quien lo dirigió en dos etapas, la primera de 1893 a 1895 y la segunda de 1901 a 1916. Entre los que fueron directores de La Religión en el pasado, el más nombrado era Monseñor Jesús María Pellín, que se mantuvo en el cargo desde 1930

11:05 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Mayelin y Babalú. Sabroso tema para abrir esta media hora. Y recordemos que la semana pasada pues estuvimos hablando sobre este primer Congreso Internacional sobre Discriminación Racial que fue inaugurado el día de ayer aquí en Caracas, ¿no? Este miércoles se inició el primer Congreso Internacional sobre la discriminación racial en el Teatro Bolívar en Caracas, con el fin de propiciar el debate y la discusión sobre esta materia con el Poder Popular organizado. Estamos en el Teatro Bolívar inaugurando el primer Congreso Internacional sobre Discriminación Racial, escribió el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, a través de su cuenta en Twitter. El encuentro culminará este viernes 18 de julio y tiene como objetivo central fortalecer los espacios de construcción e intercambio de saberes con el Poder Popular para concretar propuestas, líneas de acción e investigación para incluirlas en el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Discriminación Racial. Durante este jueves 17, viernes 18, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, se realizarán mesas de trabajo divididas en 8 ejes temáticos que tocarán aspectos como la historia, la afrovenezolanidad, los derechos humanos y los medios de comunicación social y tecnologías de la información. Esta actividad se realiza en homenaje a Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz 1993 y primer presidente negro de Sudáfrica, símbolo de la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos, que falleció el pasado 5 de diciembre de 2013. Así que bueno, se está llevando a cabo este encuentro. Los invitamos a que participen. ¿Tenemos llamada, Luiller? Buenos días. Buenos días, Elsa. Mayra Borges por aquí. Buenos días, Luiller. Hola, Mayra. ¿Cómo anda todo? Más fino. Más fino. Sí, tengo tremendas noticias. Ajá, ¿te acuerdas que en el 2013 mi sobrina se ganó la Feria del Libro? Así, ven. Bueno, ahora Monte Ávila hace un evento el día 26 y van a llevar todos los documentos leídos por el presidente y escritores que han hecho alguna ponencia acerca del comandante Chávez. Ay, qué bueno. Y entre eso está invitado Diócelis Melo, que es la que hizo la ponencia del 4 de febrero que ganó la FIPEN. Y bueno, las escritoras del Hatillo, de la zona rural, adelante con todos esos escritos, muy buenas noticias, esos nuevos escritores, no solamente los que ya están establecidos y tienen muchos escritos, sino los nuevos talentos también, porque este es un gobierno obrerista y joven, y de capacidad para todos. Entonces, en el día 26, Monte Ávila hace esa invitación a todos los escritores. Okay. Están invitados también, ahí estaremos en San. Qué bueno, vale, allá. Enhorabuena. Claro. Excelente. Vale. Chévere, cuídate, chao. Bueno, cuídate mucho. Bueno, continuamos, ¿no? Revisando informaciones. Y bueno, lo que estábamos hablando en la media hora anterior con Ingrid, ¿no? Que tiene que ver con lo de los pasajes, que tiene que ver con la movilización de las personas en este periodo vacacional. Pues bien, el gobierno se reunió con Lufthansa, Copa y Delta Airlines y señalan que continúan las reuniones positivas. Bueno, de hecho, aquí están las fotitos de dicha reunión. El ministro de Economía y Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, se reunió hoy con representantes de algunas aerolíneas que operan en el país. Marco Torres y el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Luis Graterol, sostuvieron un excelente encuentro con Lufthansa, Copa y Delta Airlines. Recordemos que en el caso de Lufthansa, que estaba amenazando con suspender vuelos, y el caso de Delta, que suspendió los vuelos que tenía. Creo, de todos modos, no tenía muchos vuelos. Creo que tenía un solo vuelo, Caracas-Atlanta, y lo suspendió, ¿no? Bueno, estuvieron reunidos con Marco Torres y el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Luis Graterol, y señalan ellos que excelente la reunión de trabajo con Copa Airlines junto al ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Luis Graterol. También nos reunimos con representante de Delta Airlines, informó por Twitter el alto funcionario. Según un comunicado de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAV, la alemana Lufthansa, que es la aerolínea más grande de Europa, reduciría a partir del 3 de agosto sus vuelos semanales hacia y desde Caracas en un 40%. El representante de Lufthansa Lufthansa ratifica su compromiso con Venezuela. Continuamos reuniones positivas con aerolíneas, sumó Marco Torres. La empresa Copa Airlines, que si no me equivoco ya es este capital, no sé si costarricense o panameño, supuestamente también reduciría sus operaciones en Venezuela en los próximos días, pero bueno, aquí te dice uno supuestamente. Entonces, bueno, aquí estamos pues atentos a estas reuniones que se vienen llevando entre los funcionarios y las aerolíneas. Y una de las cosas que informó el ministro Luis Graterol es que más de 4 millones de personas se movilizarán vía aérea y marítima en vacaciones. O sea, no estamos tomando en cuenta los que se desplazan por carro, por autobusito, que somos la gran mayoría. Más de 4 millones de personas se movilizarán vía aérea y marítima. Esto es lo que se estima en esta temporada vacacional que se inició el 15 de julio y finalizará el 15 de septiembre, informó este miércoles el ministro de Transporte Acuático Aéreo, Luis Graterol. El ministro precisó que la cifra estimada de pasajeros que se trasladarán a través de los principales aeropuertos del país es de 3.588.985, tanto en entradas como en salidas, lo cual representa un incremento del 8%, o sea, con especulación de pasajes, con todo este rollo, y miren cómo va incrementando. Que de verdad que hay cosas que yo no entiendo. Aquí yo les voy a confesar algo. En lo personal, de verdad, mi sueldo se ha depauperado una barbaridad. Y uno va echando para adelante, afortunadamente, al día con las cuentas, pero ya a uno no le queda plática para los gustos, para los lujos. Pues. Y uno dice, ¿cómo hay gente que te organiza? Porque por lo menos en el edificio donde vivo hay fiesta, en el salón de fiesta, todos los fines de semana. Y las fiestas son baby shower, le salió el primer diente, me salieron 3 horquetillas, y tú ves ese dineral que se gastan en decoración, globitos, miniteca, manteles, pasapalos, y tú dices, oye, pero ¿de dónde saca la gente real? Y se dan el lujo de ser opositores. Esas son cosas que uno no entiende. Entonces, bueno, estamos hablando que con todo y la inflación que hay con los alimentos, con todo y la inflación que hay, se refleja en la ropa, en el vestido, todavía aumenta en un 8% el volumen de gente que viaja en vacaciones por vía aérea y marítima. Y con todo este bochinche que hay con los pasajes aéreos, ¿no? Entonces, para que vean, no es que no hay dinero, es que está mal distribuido. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, buenos días. Te habla Dilia Torres de La Quebradita 2. ¿Qué tal, Dilia? Cuéntame. Bien, mira, Enza, te estaba llamando porque hemos escuchado muchos comentarios. Yo inclusive hace como 2 meses vengo escuchando esto. Ajá. En el hospital militar, de Ajá. que el director que está nuevo... Parece que la intención es sacar a los civiles del hospital militar como estaba antes de que Chávez lo pusiera como hospital para los civiles también, pues. Entonces, lo comprobé el jueves cuando llevó a mi tía, que tenía una cita para laboratorio, y el señor que nos atiende, aló. Sí, te escuchamos. El señor que nos atiende nos dice, esas citas están canceladas. Yo, ¿cómo que están canceladas? Y le venía diciendo a la gente, pero yo no, de verdad que no me he dado cuenta. No, porque no se va a atender más personal civil. Yo le digo, ajá, pero yo tengo una cita para hoy. Una cosa es que no me den cita y otra es que me la den y me la vayan a cancelar. Entonces, no, señora, está cancelada, eso es una orden del director. Yo, ajá, mire, esta señora viene de una casa hogar, está en una silla de ruedas, tiene que pagar 150 bolívares de un taxi de aquí para allá y de allá para acá. Y tiene una cita el martes en cardiología. ¿Cómo hago? Ah, bueno, vamos a hacer una excepción, pero ya sabes que no puede seguir buscando cita aquí en el militar porque no se le va a dar más cita. Un problema para entrar en el hospital. No están dando citas en ningún servicio. Ayer fui con un tío a cambiarle una sonda y le pusieron la sonda, pero sin bolsa porque no tienen bolsa. Una sonda de orina. Y entonces, bueno, lo que están diciendo es que no, que el señor ya no quiere gente civiles allí. ¿Qué vamos a hacer tanta gente que está yendo al hospital militar? Uno va al hospital militar y ve espacios que no están ocupados con consulta, ni con hospitalizados, ni con nada. Entonces, si nos sacan a todos los que no estamos, eso irá a ser una sabana que no sé para qué la irán a utilizar. Uh-huh. ¿Será que el presidente sabe que hay un director que quiere sacar a la gente, a los civiles, cuando Chávez dio una orden de que se atendieran a los civiles también? Que no solamente era para los militares, porque ese hospital era muy grande. te agradezco cualquier comentario. Gracias. Ok, pues. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Mira, es bien extraño. A mí me parece que en primer lugar no nos podemos dejar llevar por cadenas de rumores, ¿no? Y pero bueno, pero tú tienes una experiencia muy personal. O sea, tú llevaste a un familiar y efectivamente eso fue lo que te dijeron ayer en el hospital. Y encima se ponen en plan de, ay, qué buenos somos nosotros, que vamos a hacer una excepción contigo. Definitivamente eso es una campaña de sabotaje. Una campaña de sabotaje para ir fundamentando este tipo de rumores, para generar malestar en la población. En ningún momento se ha dado la orden de que se deje de atender gente en el hospital militar. No, sabrá Dios incluso si hasta el director está enterado, porque a lo mejor eso lo dice, eso lo puede decir algún médico opositor para generar malestar, para quitarse trabajo de encima, para sabotear, y el director no sabe absolutamente nada. Lo que sí está claro es que hay un sabotaje por parte de algunas personas dentro del hospital militar para atender a las personas y le echan la culpa al director, ¿no? Vamos a tratar de manejar esto así. Yo he sabido de médicos opositores que trabajan en el hospital militar o han trabajado. Conozco uno que opositó recalcitrante y trabajó muchos años en el hospital militar, renunció hace poco, se fue a la consulta privada y se está metiendo todo el billete del mundo. Porque él decía que para algo se había matado a estudiar y no iba a andar trabajando en el hospital militar cobrando 4 lochas, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, es cuestión de revisar qué es lo que está pasando en el hospital militar. Voy a tratar de comunicarme con personas que conozco dentro del Ministerio de Salud, ¿no? Pero que es la parte de prensa, bueno, para que le hagan llegar al ministro Armada esta queja, a ver qué él puede averiguar, a ver si él tiene alguna competencia, a ver, porque como no sé, es el hospital militar, no sabemos quién es el que mete el director allí, pero que bueno, pero que por lo menos empiece a llegar a los oídos cercanos a los que son lo que está pasando aquí en el hospital militar, porque si hay algo que está claro es que no es línea del Estado, es sabotaje, y eso no podemos decir de parte de quién viene, porque es muy probable que el director no tenga ni idea de lo que está pasando. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Ah. Hola. Hola, mira, Enza, con respecto, hoy hay una concentración allá frente a la cosa esta de israelí. Ya va, ¿quién es? Teresa Rosales. Hola, la Teresa, ¿cómo estás? Bien. Ajá. Mira, hoy hay una concentración allá en solidaridad con Palestina, ¿no? Sí. Bueno, yo lamentablemente en este momento no puedo ir. Yo quería preguntarte a ti si hace como 6 años no fue atacada Palestina brutalmente también. Sí, es que cada rato. Pero en esa oportunidad vimos, no sé si fui allí, con horror, había una cosa que lanzaban hacia allá, que aunque cayera en una piedra, eso seguía prendiendo. No, las bombas de fósforo blanco las siguen utilizando. Eso es lo que utilizan ellos. Ah, bueno. Están prohibidas por la legislación internacional. En esa oportunidad estaba recordando con un poco de tristeza también, que ya se fue. Nosotros fuimos allí, estuvimos en la manifestación a favor de Palestina y de respetar los derechos humanos en todo el mundo. Allí nos encontramos con el sacerdote Martín Zapata, ¿te acuerdas de él? Sí, que en paz descanse. Sí, entonces estaba recordando, oye, e hicimos eso y todo eso, y fue muy doloroso, pero al final como que todo siguió igual como si no hubiese pasado nada, y hoy vemos este horror que está apareciendo de nuevo. Sí, de todas maneras, ojalá que se calme, que haya paz y que haya tranquilidad para el mundo, y que el mundo también agarre un poco de sensibilidad, y no solamente cuando son cosas que no tienen que tanta competencia, que se pongan a hablar y a sentirse preocupados. Preocúpense por lo que en realidad necesita una preocupación humana, de ser humano, de ser una persona solidaria, de saber que todos somos humanos y que de todas maneras siempre nos vamos de este mundo, hoy o mañana, pero lo dejemos un buen vivir a los demás. Muchas gracias, sí, buenos señor. Días. Buenos días, un abrazo grande, Teresa. Pues sí, bueno, los invitamos de verdad a manifestarse, ¿no? Porque es que de verdad uno va perdiendo la esperanza, uno puede decir, bueno, ¿para qué? Si cada cierto tiempo se comete el mismo genocidio, es una política de limpieza étnica, definitivamente. Ah, están haciendo muchos niñitos palestinos, vamos a matar muchachos. Y si agarran de cualquier excusa, consideramos, en lo personal, considero que ya lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino es una política de exterminio como la que tenía, la que aplicaban los nazis. Los nazis instalaron el gueto de Varsovia, donde tenían metido allá a la comunidad judía, pasando hambre, pasando trabajo, morían de hambre, de enfermedades. Ellos han hecho lo mismo, hay un gueto en la Franja de Gaza, pero por lo menos los nazis no bombardeaban el gueto de Varsovia con bombas de fósforo blanco. Los sionistas sí lo hacen. Por lo menos el pueblo alemán no se sentaba a ver las ejecuciones ni cómo metían en el horno a los judíos. Los sionistas israelíes se sientan cómodamente en los miradores de los alrededores de la Franja de Gaza a ver cómo se masacran a niños palestinos, ¿no? Es lamentable esto que está ocurriendo, pero bueno, no podemos desmayar, no podemos dejar la denuncia. No podemos dejar de alzar nuestra voz ante esta injusticia. Y tarde o temprano será justicia, con la unión de todos los pueblos, con la nueva, con estos nuevos mecanismos, incluso que uno los ve como mecanismos económicos, pero iniciativas como el BRICS, la unión de la BRICS con la UNASUR, un sistema pluripolar, tarde o temprano va a terminar parando no solamente la hegemonía económica, sino también la hegemonía política de las transnacionales, que está integrada lamentablemente por capital sionista estadounidense. Bueno, en otro orden de ideas, ya que estábamos tocando el tema de salud, pues les informamos que el oncológico Razzetti se ofrece a atender a pacientes del clínico. La directora del Instituto de Oncología Luis Razzetti, ubicado en Cotiza, Nurami Gutiérrez, afirmó ayer que ante la decisión poco argumentada de cerrar el servicio de oncología del Hospital Universitario de Caracas, el Ministerio del Poder Popular para la Salud garantiza a todas y todos los pacientes que sufren de cáncer y que se atienden en dicho centro la continuidad gratuita de sus tratamientos en los diferentes centros oncológicos que dispone el Sistema Público Nacional de Salud. Gutiérrez indicó que los pacientes pueden tener la seguridad de que el Estado venezolano continuará garantizando la gratuidad de la atención y el tratamiento a todas y todos. Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a todas y todos los pacientes, refirió una nota de prensa del Ministerio para la Salud. Asimismo, aseguró que el instituto, el cual representa, cuenta con la capacidad para recibir a todas las personas que padecen estas patologías y que acudían regularmente a la unidad oncológica del Hospital Universitario. Según el informe entregado hace un mes, ellos atienden un promedio de 20 pacientes diarios. A todas y todos los estaremos esperando con los brazos abiertos en nuestra institución. Con referencia al cierre de la unidad de oncología del Hospital Universitario, la especialista declaró: tengo la impresión de que aquí hay una manipulación política en materia de salud. Por eso no me extraña que esté pasando algo parecido en el Hospital Militar. Me parece totalmente doloroso que se utilice a los pacientes oncológicos para estos fines. Cerrar un establecimiento sin importar la salud y la estabilidad de las personas afectadas es algo inhumano y también es anticonstitucional, porque la Constitución garantiza el derecho a la salud y el derecho a la vida. El hecho de que tú cierres ese servicio, le niegues la atención a esos enfermos, le estás violando el derecho a la salud y a la vida, señores. Le están violando el derecho y la salud a la vida. Son las 11 y 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y en el año del joropo nos vamos con el ensamble Trabadeos y este jorobajo. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Momentos en la historia. Quino, o Joaquín Salvador Lavado, nació el 17 de julio del año 1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Recibió el sobrenombre desde pequeño para diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, un pintor y dibujante publicitario con quien a los 3 años descubrió su vocación. En la década del 40 pierde a su madre y a su padre. Termina la escuela primaria y decide inscribirse en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, la cual abandonaría años después para dedicarse a dibujar historietas y humor. En 1954, en Buenos Aires, deambula por las redacciones de todos los diarios y revistas en busca de empleo. La revista Esto Es publica su primera página de humor gráfico. En 1960, se casa con Alicia Colombo, con la que no tuvo hijos. La luna de miel en Río de Janeiro fue la primera salida de la Argentina para Quino. En 1963 lanza su primer libro de humor, Mundo Quino, una recopilación de dibujos de humor gráfico mudo. En 1964 aparece Mafalda por primera vez, y a partir de entonces fueron lanzados varios libros en la Argentina y en el extranjero. Viajó a varios países divulgando su trabajo y recibió diversos premios a nivel internacional, entre ellos el Dibujante del Año en 1982. Actualmente publica dibujos inéditos en la revista semanal del diario Clarín. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Generación artística en el año de la juventud. Mi nombre es María José Escobar, tengo 27 años, formo parte del colectivo Las Fulanas Esas, que es un colectivo que dedicamos a la poesía en la calle, a ir a las comunidades y también a las instituciones, a hacer recitales a micrófono abierto en los que damos participación a todo el colectivo que asiste a nuestras actividades. Además de eso, formo parte del colectivo editorial La Mancha, con el que también hago actividades culturales y editoriales. Y bueno, trabajo como editora en la UBB. Tengo 2 publicaciones, El Perro y la Rana. Uno es mi primer poemario, que se llama Poemas de Insomnio y Lluvia. Fue sacado por ellos el año pasado, al igual que Versos Diversos, que es una antología de poesía sexogénero diversa, latinoamericana y contemporánea. En este caso hice la antología junto con José Zambrano. Fue un trabajo de investigación en el que recogimos autores que trataran la temática de la sexogénero diversidad en unas ganas de apoyar las luchas de ese sector. Además de esto, tengo un libro en imprenta actualmente, que es un ensayo sobre Caupolicán Ovalle, que se llama Verbo el Día, Locura del Verbo. Y poemas míos están publicados en la antología Rosa Carita, que recoge poemas de escritores cubanos y venezolanos, hecha por la cooperativa editorial La Mancha. Generación artística en el año de la juventud. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. 1, 2, 1, 2, 3. É, Zé, você que foi amigo do João, você podia dar essa cantadinha no disco, né? Pois é, rapaz, seria legal, né? Vamos lá, eu tô te preparando, hein? Vamos nessa? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, com doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balanceado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Sozinha, ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorri, se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinha, ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorri, se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Eita, zorra. Ai, que legal, que barato, menino. Que legal, nos dice Toquinho. Con esta versión de Garota de Ipanema, este clásico compuesto por Tom Jobim y Vinicius de Moraes. La anécdota de esta canción está inspirada en un hecho real. Estaban los dos autores en la playa de, bueno, por allá por Ipanema, tomándose una cervecita en uno de estos barcitos cerca de la playa y vieron pasar a una adolescente, una muchacha jovencita, que les quitó el aliento. Les quitó el aliento, la vieron caminando por allí, yendo hacia la playa, y se quedaron anonadados ante la belleza de esa muchacha y una belleza llena de inocencia, ¿no? La canción refleja, ¿no? Garota de Ipanema, la muchacha, la chica de Ipanema, vendría siendo la traducción. La chica de Ipanema refleja esa belleza inocente de la mujer que va caminando por la calle sin darse cuenta, que va tan ensimismada en sus pensamientos que no se da cuenta de cómo va robándole suspiros a quienes las miran, ¿no? Entonces, de hecho, hay una parte de la canción que dice: ay, si ella supiera que cuando ella pasa, el mundo sonriendo se llena de gracia y queda más lindo por causa del amor. Hermoso tema dedicado a esta joven de Ipanema, interpretado con mucha gracia por Toquinho de Brasil. Y tenemos llamada cuando son las 11:36 minutos. Buenos días. Ay, buenos días, Enza y Sonia Bastidas. ¿Cómo Sonia, estás? Cariño, ¿cómo andas? ¿Cómo está Ay, todo? Mi amor, bien, gracias a Dios. Para no entrar en detalles. Bueno. Mira, acotándome con la señora que llamó en el hospital militar. Sí, Enza, tú trabajas en el hospital militar, ¿no? Eres. Sí, trabajé 34 años. Dame bajar el volumen al radio. Sí, sí, dale. Mi amor, dale, mira, dale. Ayudando a la señora y estoy con la señora. Mira, trabajé 34 años en el hospital militar, Enza. Fui en junio, lo que la señora dice es verdad. Me está pasando eso en el hospital militar. Dios. Trabajando Sonia Bastida y asumo toda mi responsabilidad. Cédula de identidad 5757531 junio. Tú sabes que soy luchadora social. Sí, sí, claro que sí. Mira, fui en junio para una... Me iban a hacer una... por una posible psoriasis, una... Me iban a... Una biopsia, perdón, una biopsia. Oye, en los primeros días de junio resulta que me dicen que tengo que ir en septiembre, habiendo trabajado, me vine tan triste, Ensa, habiendo trabajado ni siquiera un poquito de consideración para uno. El 16 de septiembre me dieron la cita, imagínese, 3 meses después. ¿Por qué voy al militar? Porque primero, porque trabajé ahí, tengo derecho a la salud. La primera vez que fui a una clínica porque tengo una posible cirugía así en mis dos pies, que no se lo deseo a nadie, eso es una picación horrible. Resulta que en la clínica, por el seguro que mi hija me tiene, voy a la clínica, me hacen una biopsia y la dermatólogo me dice que no está conteste con la biopsia. Me dice, entonces yo le digo, doctora, mire, no aguante la picazón, me estoy aplicando lo que usted me está mandando, pero fui al militar porque trabajé allá, le cuento. Y me dice, Sonia, no te conteste con este resultado, anda al militar, yo les hago un informe y para que te hagan la segunda biopsia, porque yo tengo que estar bien segura para hacerte el tratamiento sobre la psoriasis, para medicarte. Claro. Resulta esa que voy en junio y me dan la cita para septiembre. Te asumo con toda mi responsabilidad y te lo digo y con número de cédula. Según el director, que está nuevo, un apellido, un general Silva, él según y que hizo una reunión y dijo todo eso, que ahí no iban a estar aceptando malandros que tiroteaban. Entonces yo le dije a la persona que me lo dijo. Pero tú no estás, o sea, tiroteada. Que aparte que tampoco le puedes negar la atención médica a nadie. Ajá, pero oye, yo le digo, o sea, que Sonia Batida va entrando y se forma un tiroteo y a Sonia Batida la tirotean. Sonia es una malandra, o sea, que me dejan morir ahí. ¿Estás entendiendo? Entonces hay sabotaje. El doctor Ciso, Arle Jesús Ciso García, muy humanista, se nos fue, sea lo que sea, el doctor Ciso duró 10 años ahí, y te digo de corazón, el doctor Ciso me ayudó a mí a hospitalizar pacientes, Ensa, en psiquiatría. Doctor, esta paciente necesita una cesárea, por favor, ayúdeme. Sí, Bastida, vente, Bastida. El doctor Arle Ciso, coronel retirado del ejército. Coronel asimilado, perdón, se fue para que tuviera todos los cambios que ha pasado en el hospital militar. Y te digo esto y asumo toda mi responsabilidad nada más con mi ejemplo. ¿Estás entendiendo? Sí. Eso era y es verdad lo que está pasando en el hospital militar. Dios te cuide, abrazo a Rando y siempre los oigo. Tenía problemas con la línea, pero siempre estoy con usted y Dios me lo acompañe siempre y en la lucha con nuestra revolución, mucha impunidad, mucho sabotaje y mucha corrupción. Pero bueno, pa'lante, Sonia. Pa'lante, amiga. Un abrazo grandote. De verdad que tenía tiempo que no hablábamos. Y bueno, nada, de ahí aquí estamos. Eres una gran luchadora. Y aquí estamos todos luchando para corregir lo que haya que corregir. Buenos días. Aló, buenos días, Ensa, ¿cómo está? Te habla Irán, ahorita estoy en el Hatillo. Hola, Irán, ¿cómo anda todo? No voy a decir el apellido por cuestión de seguridad hacia mis familiares. Uh-huh. Yo estoy llamando con respecto a lo que acaba de hablar la señora Bastida, bueno, más que todo por la primera llamada que te hicieron. Uh-huh. Mira, Ensa, es cierto lo del hospital militar, oíste, yo tengo familiares ahí, tanto a nivel administrativo como personal de salud. Y eso es una orden que dio el director, el nuevo director, ¿oyó? Okay. Entonces, o sea, es grave, yo pienso que es grave, pero ellos también alegan, bueno, más que todos los militares, porque tengo un cuñado que es guardia, que ellos les descuentan en su quincena, bueno, quincena no, porque ellos cobran una vez al mes, le descuentan una parte de salud, ¿verdad? Pero no es como nosotros, seguro social, como nosotros los corrientes, es como un IFA, algo así. Y entonces ellos dicen que ellos se quejan de que van al hospital militar y entonces no hay camas, o sea, porque ellos dicen que la están ocupando los civiles. Y entonces se supone, dicen ellos, que ese hospital fue hecho para los militares, ¿verdad? Entonces, esa es como una contradicción que hay ahora, es lo que yo pienso, ¿no? Porque, pero ¿por qué no se lo chillaron cuando estaba el comandante Chávez en vida? Eso es lo que yo pienso. ¿Lo van a chillar ahora? Ajá, eso es lo que yo pienso. Ellos dicen, ellos están alegando eso, de que, o sea, que está muy congestionado el hospital y que realmente ese hospital es para los militares, no para los civiles. Entonces, que a ellos les ha tocado ir a otras clínicas, a otros hospitales, teniendo ellos sus hospitales. Y sí es cierto, porque eso son, con lo que estaba diciendo la señora Bastida, eso ya se han hecho reuniones y no se va a atender a civiles. Van a tratar de minimizar eso a lo más posible que ellos puedan. Ok. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ti, Irán. Y bueno, aquí le abrimos la participación. Si está escuchando alguna autoridad del hospital militar, quiere desmentir, quiere explicar, pues los micrófonos de La Ventana están totalmente abiertos. Todo, ninguna de las denuncias hechas aquí ha sido anónima. Son denuncias responsables. Así que bueno, dejamos este espacio abierto para algún derecho a réplica que quiera ejercer alguna autoridad del Hospital Militar. Lo ideal es aclarar qué es lo que está pasando y si hay una nueva línea dentro de la dirección del Hospital Militar donde se restrinja nuevamente el acceso a la salud en este centro de salud, se le restringe a los civiles, pues bueno, que lo hagan oficial. Que lo hagan oficial, o es que acaso la ministra Meléndez no lo sabe, o acaso el presidente Nicolás Maduro no lo sabe. Bueno, esto formará parte de la revisión que se haga dentro de los ministerios, pero tenemos entonces una serie de sabotajes dentro de lo que es el sector salud. Tenemos por un lado, como el Hospital Clínico Universitario, que depende de Cecilia García Rocha, le dice a los pacientes de cáncer, ustedes no vuelven más, no los vamos a atender. Muéranse en dos platos. Eso es lo que dice Cecilia García Rocha. El Ministerio de Salud resuelve, acoge a estos pacientes en el oncológico Luis Racetti, porque el derecho a la vida está consagrado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora tenemos un hospital militar que, según nuestros usuarios, no queremos tiroteados aquí. Es decir, una persona que ha recibido impacto de bala, sin importar quién sea, llega tiroteado, ¿lo van a dejar morir a la puerta del hospital? Nos preguntamos. Aquí, insistimos, los micrófonos están abiertos para que den una explicación o las personas involucradas den un derecho a réplica. Sencillamente es la opinión de nuestros usuarios y de nuestras usuarias. Y como ven, aquí hay libertad de expresión y no se aplica ningún tipo de filtro. Eso sí, apoyamos la denuncia responsable, consideramos las denuncias aquí hechas como denuncias responsables. Tenemos llamada, buenos días. Hola Enza, soy Dilia Torres nuevamente. Hola Dilia. Mira, en cardiología desde el mes de mayo no están dando citas para este año, para lo que queda de año. Yo fui con una referencia de oftalmología para una operación de catarata. Y entonces, por ser preoperatorio, me la pusieron para el 3 de noviembre. ¿Qué tal? O sea, que la señora que llamó, que se la pusieron para septiembre, se la dieron rápido. Entonces, no es un simple rumor, es una cosa. Otra cosa es que le estamos quitando el espacio a los militares. También es falso, porque pudieran hacer una inspección del hospital. Y tú ves en piso que se parecen a las películas de terror donde tú ves los hospitales así, vacíos, que hay una sola persona. Bueno, exactamente así. Entonces no es que le estamos quitando espacio. Ahí hay hospital de sobra. Y por eso digo, si nos sacan a los civiles, ¿qué irán a hacer con el hospital? ¿Lo van a poner en museo? ¿Qué? Gracias, gente. Bueno, opiniones de nuestros usuarios aquí en La Ventana. Insistimos, en las puertas, los micrófonos están abiertos para cualquier explicación. Igual, pues, en lo personal, pues me comunicaré con, no conozco gente del Hospital Militar, pero bueno, sí me comunicaré con gente vinculada con el Ministerio de Salud, a ver si tiene algún tipo de potestad. O sea, por el Hospital Militar, en lo personal, no sé de quién depende, si del Ministerio de la Defensa o del Ministerio de Salud. De todos modos, bueno, que el Ministerio de Salud sepa qué es lo que está pasando con el Hospital Militar y si no tiene potestad, al igual de que el oncológico le abrió sus puertas, el oncológico Luis Racetti le abrió sus puertas a los parias expulsados del Hospital Clínico Universitario, pues bueno, que el sistema público de salud acoja a las personas que están siendo rechazadas en el Hospital Militar. Bueno, lo decimos de acuerdo a denuncias de diferentes usuarios, y de hecho la usuaria Sordina Bastida es una persona conocida por nosotros, seguidora de este programa desde hace más de 10 años, que trabajó 30 y pico de años en el Hospital Militar y nos consta. Y si ella lo dice, es porque así debe ser, ¿no? Vamos a revisar. ¿Tenemos llamada? Ah, bueno, buenos días. Hola, buenos días, Alba. Hola, Alba. ¿Estás? Muy bien. ¿Y qué Alba? Alba Radio. ¿Cómo estás, Enzo? Bien, bien, che. Susana Guerrero, ¿cómo estás? Hola, tú? Susana, bien. Bueno, no, quería aprovechar la oportunidad para seguir con el comentario del hospital. Uh-huh. Sí, está pasando eso, Enzo. Estuvimos haciendo un sondeo. Hay bastantes denuncias, no solamente por Alba Ciudad, sino por otras emisoras Nosotros como monitoreamos las emisoras, con el comité de usuarios tenemos esa información. Uh-huh. Nos dirigimos al hospital militar, lamentablemente no nos pudieron atender, y eso está bajo la tutela del Ministerio de la Defensa. Exacto, me imagino. Estamos haciendo ahorita vamos a llevar un oficio, porque manejamos la parte de lo que es los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, como participación ciudadana, estamos haciendo un oficio para ver qué está sucediendo. Pero esto es parte esa de lo que se está viendo, de esas personas que están dentro de nosotros, ¿no? Sí, sí. Que se dicen, como siempre lo hemos escuchado y lo decimos todos, pues, entre comillas, así gigante, ¿no? Que lo que se están dando es a la tarea de implosionarnos desde dentro. Y nosotros como revolucionarios debemos tener la tarea de bloquear los rumores y de ser participantes activos. A nosotros nos llega la información, las personas, escuchamos la emisora, escuchamos las noticias, vemos las redes, trabajamos con todo ese material de difusión, ¿no? Y bueno, mira, nosotros nos apersonamos. Como también puedo decir que voy a aprovechar esta oportunidad que me están dando, hubo una denuncia del Centro de Atención Geriátrico de Caricuao, que tiene por nombre Joaquín, no recuerdo el apellido ahorita del doctor. Bueno, ese es el que está en Caricuao, en la UD2, uh-huh. Ese del INAS, el Centro de los Abuelitos Mayores. Estaban denunciando al director. Bueno, el director es un general de la aviación retirado, tiene 60 años, y es como nos dijo a nosotros: ¿cómo usted cree, amiga, que yo voy a estar votando gente? Bueno, mira lo que sucede allí, Enzo, para que todos estemos enterados. La misión Negripólita agarran los compañeros ciudadanos, y los compañeros ciudadanos, que son adultos mayores, y las compañeras, y entonces los transfieren para allá y los dejan allá. ¿Qué tal? Y entonces, claro, son personas que no son fáciles de adaptar, ya vienen con una problemática social. Son personas que toda la vida han vivido en la calle, que tienen un mal vivir, un mal comportamiento. Entonces, imagínate, se los metieron allá al doctor. Él tiene por nombre el doctor, de apellido Jardines, un coronel, como te dije, retirado, y se ha creado conflictos allí bastante severos. Entonces, denuncian es al director, pero no averiguan, uh-huh, qué carrizo está sucediendo. Cuando nosotros vamos, bueno, me consigo que los adultos que están allí por la Negra Hipólita fueron allí dejados después del triaje que hacen. No hay una infraestructura de la Negra Hipólita que tenga una, donde tenerlos a ellos para darles su condición que ellos merecen, porque debemos reconocer que son personas que están en la calle, uh-huh. No tienen una conciencia ciudadana. Entonces tienen a los viejitos sometidos, les roban las pensiones, les quitan los alimentos. Ay, oye, mira, es horrible. Hay una persona que tiene una enfermedad venérea, una señora, que no quiero decir que porque sea extranjera deberían de estar fuera de Venezuela, no, al contrario. Solamente para que vean la magnitud de los problemas que estamos enfrentando. Bueno, entonces yo también quiero aprovechar para decirle a los usuarios de ALBA y a través de la ventana que estamos solicitando sábanas en buen estado, suéteres en buen estado. Por favor, ayudemos a esos abuelitos. Son ¿para muchos, dónde? En el Caricuao. ¿En Caricuao? En el UD, en la UD2 de Caricuao. Pueden solicitar a la licenciada, que ella fue concejal. Uh-huh. Ya, es que no tengo aquí la agenda esa, pero pueden ir de parte de ustedes mismos, pues, y o que escucharon a Susana Guerrero, porque nosotros estamos haciendo ese trabajo, como ustedes quieran presentarse allá. Lo importante es el coronel Jardines, quien es el director, allá los va a recibir con las manos abiertas, van a ver cómo es eso. Ahí se está haciendo un trabajo increíblemente bastante bueno, ENSA. Hay una cámara hiperbárica que entregó la compañera Carolina Sestari recientemente. Participa en el club de abuelos, y disculpa que me haya tomado todo este atrevimiento de quitar tanto tiempo, ¿no? Pero es necesario, porque nos quejamos, pero a veces nosotros no investigamos. Y como tú dijiste, me parece muy bueno lo que tú dices, uh-huh. Esa es la labor de investigación de un periodista, y te felicito, pero yo me estoy tomando el atrevimiento de llamar porque estamos en ese trabajo montado. Y todas las personas que quieran llamar, bueno, yo estoy aquí escuchándolo y tomando nota, porque nosotros vamos a hacer un oficio. Y mira, esto es fuerte, ¿eh? La lucha que nos viene es desde dentro, que es lo que tenemos que estar claro, desde dentro. Y así nos digan contrarrevolucionarios o que somos nosotros los quinta columna, disculpen, pero lamentablemente tenemos que hablar. La participación, la crítica y la reflexión es necesaria. y para eso es el Congreso del PSU, y para eso debemos votar este 20, este domingo. Votar no por el que nos están dando al dedo, votar no por el carnetizado, votemos por la persona que se lo merece, por la persona que vemos que está trabajando y laborando en esta transformación social. Y bueno, disculpen el abuso del tiempo. Un gran abrazo, estamos en contacto. Un gran abrazo, Susana. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Nos escribe Elenita Castellano. Hola, buenos días. Necesito saber si alguien del grupo, esto es por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, lo dice, hola, buenos días. Necesito saber si alguien del grupo me pudiera ayudar. Ustedes sabrán si los dólares estudiantes están activos o ya los estudiantes que quieran ir al extranjero a estudiar no tienen acceso a ellos. No, si tienen acceso a ellos. El rollo está con Irlanda porque Irlanda se convirtió en un centro de raspado de cupos. Gente que se iba a Irlanda a estudiar inglés, hacían una inscripción falsa en un instituto, raspaban y recibían sus divisas, hacían negocios con sus divisas, por el otro lado trabajaban por allá, había todo un guiso con Irlanda, pero del resto no hay ningún problema con los dólares para estudiantes. Nos vamos, revisamos información cultural, los queremos invitar, ¿verdad? Hoy en el Teatro Principal, la Banda Marcial de Caracas llevará Joropo con Todo. Este jueves al Teatro Principal, la Banda Marcial de Caracas ofrecerá esta tarde a las 7 de la noche, hoy a las 7 de la noche, el concierto de música venezolana Joropo con Todo en el Teatro Principal, ubicado en la Plaza Bolívar. La actividad organizada por el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas contará con la participación de Segundo García en la bandola, José Betancur en las maracas, Vicente Hernández en el arpa y Cristian Méndez en el cuatro, acompañados por la Fundación Joropeándolo. Recordemos que estamos en el año del joropo. Los asistentes se deleitarán con temas como Concierto en la Llanura, del compositor Antonio Lauro, Ojos color de los pozos, de Alberto Arbelo Torrealba, y Tuyero casi soy, pieza de Segundo García, reseñó un boletín de prensa del Gobierno del Distrito Capital. Este concierto forma parte de la programación cultural que ofrece el Gobierno de Caracas con motivo del tercer aniversario de la recuperación del Teatro Principal, espacio que garantiza el fortalecimiento de la recreación, esparcimiento y cultura del pueblo. Por otro lado, también les anunciamos que ya la Feria del Libro de Caracas, que arrancará el próximo 25 de julio, ya tiene una página web oficial, un link oficial, se puede meter por la página www.fundarte.gov.be y ya tendrán el acceso a la feria, a la página, ¿no?, a la información de la Feria del Libro. Fíjense ustedes que esta página de la Feria del Libro tiene algo bien interesante, que es la aplicación Busca tu Libro, que desde el 25 de julio permitirá a los usuarios buscar el libro de su preferencia, la editorial que lo comercializa y su ubicación dentro de la Plaza de los Museos o Parque Los Caobos, que es donde se llevará a cabo la Feria del Libro de Caracas. Esto para hacer práctica productiva y amena la visita al espacio. Para los amantes de lo visual, una visita virtual al espacio estará disponible desde el enlace conectado directamente a las redes sociales utilizadas por la institución, entre las que destacan Instagram, Facebook y Twitter. Así que ya saben, pueden consultar la página de la Quinta Feria del Libro de Caracas. Ahora sí, 11:55 minutos, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, como siempre, su sintonía, su compañía, su participación y les mandamos muchísimos besos con mucho cariño en los controles. Luis Arloyo y esta servidora Enza García, que les desea un excelente apetito, una feliz tarde y mañana nos escuchamos. Nos despedimos con la agrupación venezolana Mata Rica, con algo que el mundo necesita a borbotones y con algo con lo que nosotros nos despedimos. Amor. Love, love, love, Mata Rica. Chau, hasta mañana. Niños hambriento no piensan en nada, solo quieren amor. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. Y este bien inconsciente, a veces simplemente dañando a la gente. Algo confundidos, también impacientes, solo quieren amor. Buen ejemplo, hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Aquel periquera viejo, verdad, vivía en la estación de los padres. paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del Caujaro. La paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del Caujaro. Yo lo vi cuando pasó por el entierro vestidito de algodón. Cuando pasó para el entierro vestidito en medio loco el tarotaro. La lorita y el lorito se casaron al fin y llenaron con su boda el mes de mayo. La lorita y el lorito se casaron al fin y llenaron con su boda el mes de mayo. Yo lo vi cuando pasó para el matrimonio con su manta tricolor en Guanabara. Yo lo vi cuando pasó para el matrimonio con su manta tricolor en Guanabara. Los amores se apiñaron donde el tigre mató la novilla entre el cañito y el bucare. Los amores se apiñaron donde el tigre mató la novilla entre el cañito y el bucare. Yo lo vi cuando pasó para el banquete con su blusa rayadita de tiriguales. Yo lo vi cuando pasó para el banquete con su blusa rayadita de tiriguales. Las chinchenas del mazmorro tienen un parrandón que se escucha ya no arriba y ya no abajo. Las chinchenas del mazmorro tienen un parrandón que se escucha ya no arriba y ya no abajo. Yo lo vi cuando pasó para la fiesta, la fiesta de amarillo, esparto negro en la renta. Yo lo vi cuando pasó para la fiesta de amarillo, esparto negro en la renta. Los yaguazos del estero que contentos están con su nido y sus pichones en la bora. Los yaguazos del estero que contentos están con su nido y sus pichones en la bora. Yo lo vi cuando pasó para el bautizo, vestidita y colorada como cola. Yo lo vi cuando pasó para el bautizo, vestidita y colorada como cola. Allá viene la camata, el tocán y el papi, apostando a quien más grite y quien más suena. Allá viene la camata, el tocán y el papi, apostando a quien más grite y quien más suena. Yo lo vi de pinturita de paisaje en el verde corazón de Venezuela. Yo lo vi de pinturita del paisaje en el verde corazón de Venezuela. Atravesando sabanas vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monto el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando, recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito. Pero le juro, mi hermano, no hay tierra como mi llano. Pero le juro, hermanito, no hay tierra como mi llano. Alba Ciudad, 96.3 FM. emisora de la transformación cultural. Castellano. Donde acampó el batallón que le diera muchas glorias al padre de la nación. Ha muerto Samán de Güeres, árbol de la tradición, donde amarró su caballo Bolívar Libertador, el héroe de las montañas y el escudo del honor. Y el escudo del honor, así fue Samán de Güeres, generoso y soñador, centinela de los negros, sombrío del labrador. Samán de Güeres nos deja de su historia lo mejor. De su historia lo mejor, el ejemplo de ser noble sin pensar en el rencor. Sin pensar en el rencor, como deben ser los hombres que nacen en la región, con el cariño en lo suyo y en lo ajeno el corazón. Yendo ajeno el corazón, y en una mano va el niño y en la otra la intención. Como el Samán de la historia que en primavera murió. Que en primavera murió, en Aragua fue su cuna y en Aragua se quedó. Y en Aragua se quedó y fue el primero en Aragua que a Bolívar conquistó. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. arpa de mágico encanto y estirpe venezolana, dulce canción campirana de las espigas en flor, que en las manos prodigiosas de Juan Vicente Torrealba bordan un himno a la patria de musical esplendor. Deja que llore el cordaje desde el bordón a la prima, para que flore la rima en cada composición. Deja que tu corazón vierta su don de poeta, para que mi pueblo sepa lo grande de tu creación. Maestro, el de las manos ungidas para las cosas más bellas. Maestro, el de notas arrancadas a un pentagrama de estrellas que hacen del canto llanero la más sublime oración. Gracias por la gloria que le has dado a la música llanera. Gracias por llevar nuestro mensaje más allá de las fronteras, bajo el marco de pureza con que lo bendijo Dios. Arpa de cuerdas heridas por el lucero del alma, los sueños dorados de Juan Vicente Torrealba volaron hasta la gloria con ansias de libertad. Al eco de tus arpegios van despertando en letargo tu lejano banco largo y tu viejo camaguán. Sobre el potrillo alazán, compañero de tu infancia, entre recuerdo y distancia quedan tus sueños atrás. Maestro, el de las manos ungidas para las cosas más bellas. Maestro, el de notas arrancadas a un pentagrama de estrellas que hacen del canto llanero la más sublime oración. Gracias por la gloria que le has dado a la música llanera. Gracias por llevar nuestro mensaje más allá de las fronteras, bajo el marco de pureza con que lo bendijo Dios. Mereces su castigo por tu mal comportamiento. Al saber que se ha marchado un amor que fue perverso, el juro que me quería, si así son los juramentos, te mereces su castigo por tu mal comportamiento. Thank you. La noche de tu partida, de tu partida, no quiso salir el lucero. Aquel que tanto alumbrara, tanto alumbrara el delirio de mi sueño. La noche de tu partida, de tu partida, no quiso salir el lucero. Aquel que tanto alumbrara, tanto alumbrara al delirio de mi sueño. Sentí una gran soledad y una tristeza por dentro al saber que se ha marchado el amor que yo más quiero. Y si no puedo olvidarlo por su cariño, yo muero. Sentí una gran soledad y una tristeza por dentro al saber que se ha marchado el amor que yo más quiero. Y si no puedo olvidarlo por su cariño, yo muero. Adiós caminos del llano, adiós mi querida tierra, dolor que me dio dejarte, sábanas de mi creencia. Es triste para un llanero decirle adiós a su tierra contra su propia conciencia. Es triste para un llanero decirle adiós a su tierra contra su propia conciencia. Traigo una pena en el alma, mi vida la siento inquieta. Si tú supieras, mi llano, lo que tú en mí representa, porque tú eres para mí como mi propia existencia. Traigo una pena en el alma, mi vida la siento inquieta. Si tú supieras, mi llano, lo que tú en mí representas, porque tú eres para mí como mi propia existencia. Aquel que es buen llanero tiene prosa de poeta, porque la misma sabana le va sirviendo de escuela. Por eso ya no al dejarte te dejo como recuerdos de estas estrofas viajeras. Por eso ya no al dejarte te dejo como recuerdos de estas estrofas viajeras. Guárico, tú eres la cuna de mi copla cabrestera. Por eso quisiera ya no mañana cuando me muera me entierren en tu sabana bajo una palma llanera. Guárico, tú eres la cuna de mi copla cabrestera. Por eso quisiera ya no mañana cuando me muera me entierren en tu sabana bajo una palma llanera. Sentiré sobre mi pecho el rugir de los rebaños, perderse por las praderas. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Te pueda.